Muy bien, estamos a la salida del espectáculo del Rey Mono y estamos con... Iván Palacio. Doris de Palacio. ¿Qué les pareció el espectáculo? Extraordinario, pues la cultura china, como todo el mundo sabe, es la cultura más antigua del mundo, y las raíces que tiene este espectáculo pues son netamente chinas, y realmente para nosotros fue una cosa espectacular. Sencillamente lindo y espectacular el show, único, sí. ¿Alguna historia en particular que les haya llamado la atención? Bueno, a mí me gustó mucho la historia de cuando salió el sapo. Tuvieron muchos problemas para llegar al final ante Buda, pero al fin y al cabo llegaron y coronaron y cogieron sus tablas. Lindísimo el espectáculo. Seis personas vinimos. Sí. Dos de Barranquilla, dos de Bogotá y dos de Cali. Vinimos solamente a ver solamente el espectáculo. Vinimos a ver el espectáculo. Sí. Por una invitación que nos hizo la hija. La hija de madre. De regalo de madre. Ese es el regalo de madre. Para... un regalo extraordinario, porque imagínese, esto no es evento aparte, en ninguna parte de sí. Eso. Yo nos no había visto un espectáculo mucho igual. Para mí fue espectacular, realmente. Yo normalmente en los espectáculos nocturnos me duermo, pero este estaba completamente despierto. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.